Aquellos que fuimos contemporáneos de Perón, revalorizamos que fue el hombre que planificó la Argentina, consejo de posguerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, plan trienal, pero además la cumplió, es decir, no solamente hizo un análisis de la situación con los equipos técnicos, sino que después le encontró una respuesta a eso, lo propuso y lo hizo, por aquello de que mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer, es realizar. ¿Cómo encontrar entonces el momento y el tiempo que hoy se vive, en este siglo XXI, donde la militancia de Propuesta Republicana, el partido que le hurtaron a López Murphy, que él lo inventó y se lo sacaron, y que usa el macrismo, pretende convencer con cuatro puntos neurálgicos, según la militancia del PRO, para ver cómo pueden cambiar el voto. Entre las cosas que ellos dicen, están en juego muchas cosas, y si gana Mauricio Macri, al otro día se va a estabilizar la economía y un nuevo gobierno se van a corregir los errores. Bien, quiere decir que empiezan reconociendo los errores que cometieron. Ahora, ¿por qué le vamos a creer que se va a estabilizar la economía si en 3 años y medio hicieron un desastre? El primer punto, dicen fiscalizar. Y agregan, en un tuit de 3 renglones, se explica, nos tenemos que anotar como fiscales, fiscales generales, y principalmente tenemos que anotarnos como fiscales de mesa y autoridades de mesa, es decir, presidente de mesa. El punto número 2 dice que se trata de convencer. Después del resultado de las PASO, dice, se requiere un trabajo diario de acá al 27 de octubre, hay que convencer todos los días, cuando exista la oportunidad, a amigos, familiares, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio. Hay que convencer a quienes no fueron a votar o votaron en blanco u otra opción. El punto 3 del instructivo para los militantes del PRO, seguramente inventado por Marcos Peña, dice explicar. Hay que explicar las razones por las cuales hay que votar por Mauricio Macri. Tenemos que entender que no es por Mauricio, ni por el gobierno, sino por todos nosotros. Hay que explicar que el modelo del pasado que nos proponen no tiene futuro. Yo no sé si se dieron cuenta que después de haber dicho eso perdieron por paliza. Pero bueno, siguen con esa idea. Y el punto 4 dice ayudar. Hay que tomar decisiones sobre la tercera edad. Hay que ayudar a todos aquellos abuelos o integrantes de la familia o amigos que tienen dificultades para ir a votar. Hay que llevarlos, tenemos que sumar su aporte, su grano de arena. No están hablando de que le van a aumentar el salario a los jubilados o le van a conseguir los remedios. No están hablando, usemos el voto del jubilado, vayamos a buscar al viejito imposibilitado y llevémoslo para que vote por Macri. Esto es de una ilusión absoluta, ¿no? Ahora, tienen todo el derecho al mundo a hacer militancia política y es respetable que tengan la intención de querer dar vuelta a la elección y convencer a la gente y demás. Pero, como lamentablemente nosotros, los periodistas, usamos el archivo, yo no sé cuánta gente del PRO puede estar escuchando, pero por lo menos, a los que no son del PRO, le quiero hacer escuchar lo que decía en campaña Mauricio Macri para que podamos hacer un poco de relación sobre el presente y el futuro de los argentinos. Porque si no, parece que estamos hablando por hablar y por oponernos simplemente. Esto era lo que proponía el candidato del PRO, por el que hay que salir a trabajar. El invento nefasto de este gobierno que logró que la Argentina no crezca. Hace 4 años no se invierta en el país, no se genere trabajo nuevo para la gente. ¿Producto de qué? De la mentira. Cuando vos mentís con la inflación, con la pobreza, con la seguridad, vas negando sistemáticamente todo, caes este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque la gente ya no confía en vos y quiere agarrar y irse los pesos porque le robás con la inflación y caes en el cepo. Nosotros vamos a decir la verdad, yo quiero que quede grabado acá, y vamos a restablecer lo que nos va a traer trabajo a los argentinos de vuelta, que es lo que mueve montañas y se llama confianza. Y hay que ir como Uruguay, Paraguay, Perú, que no tienen cepo, un solo tipo de cambio, equilibrado, un banco central independiente, que baje la inflación y que logre poner equilibrio en la economía argentina para poder crecer. Devaluación. Esperemos parar la devaluación, ellos fueron de 3 a 15. Claro, o sea, no es que necesitamos los dólares del mundo, los tenemos nosotros. Pero como los gobiernos los estafan con la inflación, la gente canutea unos dólares abajo del colchón. ¿Le puedes explicar a la gente claramente qué pasa realmente? ¿A dónde se va el dólar? Porque vos decís, levanta el cepo. Va a bajar. Ajá, ¿y el dólar? Va a bajar el dólar. Este gobierno nos ha llevado un ajuste y todo se discute alrededor de cepos. ¿En qué país de Latinoamérica existe el problema de la inflación? 99 países de cada 100 en el mundo no tienen los problemas de inflación y del problema del dólar que tenemos nosotros. Pero quiere decir que este gobierno ha hecho algo muy mal. El CEPO es una medida que al gobierno le sirvió mientras tuvo dólares. Ya cada vez tiene menos dólares, entonces cada vez hace medidas más horribles para intentar que los dólares no se le acaben. Y cuando vos le mentís tanto tiempo a tanta gente, la gente se da cuenta. Y entonces dice, yo confío más en vos, no quiero tener más pesos que son como un helado que se derrite. Y yo me encanuto aunque sea unos dólares para ahorrar, porque si no se me va todo. No tengo manera de ahorrar. Porque estás el gobierno, obvio, que te roba con la inflación lo que estás haciendo. Pero cuando y después te dice, dame lo que produjiste a 9.30. Obvio. Si querés comprar cualquier cosa, andá a comprarlo a 16. Bueno, eso del canuto, que evidentemente es de la alta academia inglesa donde él estudió, tiene que ver con la forma de prometer para que lo voten. Y con esas mentiras logró un 30% de sufragios entre propios de los radicales que le prestaron la estructura, por supuesto los liberales que lo votaron, y aquellos que se convencieron o los que querían terminar con los errores del kirchnerismo. Si usted termina de escuchar esto, parecería que Macri fuera un comentarista de la actualidad, ¿no? Y que el que gobernara fuera otro gobierno. Bueno, todo eso que él dijo del gobierno anterior es lo que está haciendo ahora. Y con este invento de la estabilización imaginaria del dólar, le quiero decir a todos que se fueron 2.000 millones de dólares en dos días, de las reservas. Es decir, con un dólar controlado, con intereses que están superando el 85%, y con 2.000 dólares que se fugaron de las reservas de los argentinos. Todo esto, a pesar de que ahora la cotización real del dólar la da el dólar negro, el dólar blue, que tiene 10 pesos de diferencia con el otro, con el que aparece en las pizarras. De todas maneras, lo importante es el dólar oficial, porque eso es lo que marca la inflación del país, no el otro dólar. Sea como fuere, ante la magnitud del gran mentiroso, o del hombre que pensó que la cosa era simple, porque no tenía la menor idea de lo que era sentarse a gobernar el Estado Nacional, a pesar de su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, nos quedan dos preguntas. Si no debería existir un mecanismo que ante tanta mentira política, el juicio político se pusiera en marcha para destituir a un mentiroso. No queremos que se vaya Macri antes. Digo y pregunto, si cuando nos mienten no hay un mecanismo constitucional para sancionar a los mentirosos. Ahora, ¿cómo hacen los muchachos del PRO para tener que revertir esto? ¿Cómo hacen para decirles que hay que convencerlos que lo otro es el terror, es la cosa peor imaginable, cuando en realidad el gobierno anterior, que no canceló la deuda externa, pero pagó 200.000 millones de dólares de intereses que dejó la administración anterior de la Alianza en el desastre que hizo Fernando de la Ruina? Y a partir de allí se pagaron 200.000 millones de dólares con la plata de todos nosotros, con el sacrificio de todos nosotros, de intereses. Y Macri ha batido un récord mundial, creó una deuda y declaró durante el propio gobierno que creó la deuda el default, nunca visto en el mundo. Es decir, crea una deuda, por lo general se traslada a otro gobierno, no, él creó una deuda y declaró su propia cesación de pago. Miren, es de un fracaso tan rotundo para el pueblo argentino, más allá de que vinieron a hacer esto, es de una magnitud, como decimos todos los días, el desastre que están haciendo y que siguen haciendo, que la pregunta es, ¿cómo revalorizar cuando Scioli le dijo todo lo que iba a pasar? Y la verdad que no se le creyó a Scioli, porque además Scioli era un mal gobernador de Buenos Aires, y entonces la gente ponía en la balanza también eso, y además porque el propio kirchnerismo tampoco lo acompañaba a Scioli. Ahora, que le dijo la verdad a la sociedad, Scioli se la dijo. Que anticipó todo lo que iba a pasar. Frente a todo esto, y en este momento de absoluta intención de mostrar una calma económica que no existe, y ante la rispidez de la necesidad que pide todo el mundo. Ayer 50 intendentes llegaron a la Casa de la Provincia de Buenos Aires con una carta pidiendo la emergencia alimentaria en la provincia. El gobierno se niega a esto, dice que ya está contemplado en los proyectos que se mandaron por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, hay 5 leyes dando vuelta en el Congreso de la Nación, y hoy va a haber una marcha, y a las 13:30 algunos diputados van a atender el pedido de los movimientos sociales para ver si por lo menos se unifican esas 5, sale una con la urgencia necesaria para resolver el tema alimentario. En el país de la comida, que tengamos que pedir que le den de comer a la gente es casi un contrasentido. Miren, yo no sé si Mauricio Macri alguna vez piensa las cosas que dijo en la campaña. Yo no sé si el ecuatoriano este, que se lleva unos buenos dólares todos los meses, le habrá dicho alguna vez, mirá que el archivo te condena. No tengo la menor idea si la gente que le prestó el voto se lo sacó y por eso fue el resultado de las PASO. Lo que sí sé, que hay que lograr que si alguien tiene un jubilado en su casa, efectivamente, como pide el PRO, vaya a votar. Y que vote frente a su realidad. Y si cobra la mínima, que sepa que este gobierno lo puso como indigente. Y si es jubilado de cualquier sector, que piense que no puede pagar los remedios. Y si es enfermo, que piensen que le sacaron del vademécum las cosas elementales. Sí, es cierto. Hay que lograr que todos los jubilados vayan a votar. Así la diferencia no se discute nunca más. Y Macri se va para no volver nunca, ni él ni las recetas liberales que tanto daño le han hecho a la Argentina. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Huyen que perder la libertad. En las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los obreros de Morón, dice la canción, votarían por Perón si viviera. pero no vive Perón, no está, no puede volver. Y entonces la angustia de aquellos que transitaron la vida más feliz, que vivieron los mejores años de su vida y que hoy están en esta tierra como generación de veteranos y de tercera edad, y si no fueron a votar, por favor, vayan a votar, háganle caso al PRO, vayan en caravana los jubilados a votar. Así definitivamente la diferencia se amplía, por las que se den cuenta que pedirle el voto al jubilado es un insulto de los militantes del PRO. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 4 grados 9 la temperatura, pero la sensación térmica es de 2 grados 7 por viento de superficie. Hay posibilidades de que tengamos nieve en la costa atlántica, de la zona de Necochea para el lado de Bahía Blanca. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por el primer puesto, Argentina ya clasificada en básquetbol en el Mundial, juega hoy con Rusia, y tenemos también el tenis, una gran chance para los tenistas argentinos, o el tenista argentino, que va a jugar contra uno de los mejores del mundo, y esta información la tiene Enrique Kempa. Muy bien, así es, en el día de hoy, 9:30 de la mañana, Argentina define si va a ser primero o segundo en el grupo B. En este momento está primero, tiene la misma cantidad de partidos jugados y ganados que Rusia, así que hoy, 9:30 de la mañana, hora de nuestro país, el equipo que dirige Sergio El Oveja Hernández va a definir quién, en qué lugar va a estar en el grupo B de este Mundial de China de este año. También va a jugar, como bien decía usted, Miguel, desde las 9:30 de hora de nuestro país, de la noche, hora de nuestro país, Diego Schwartzman, que va a jugar ante nada más ni nada menos que Rafael Nadal, el único de los tres primeros del ranking mundial de la ATP que han quedado en pie. Fue afuera Novak Djokovic por lesión, y ayer cayó el otro favorito, tercer favorito preclasificado para intentar ganar este certamen, Roger Federer, quien quedó afuera después de que lo eliminara el ruso Grigor Dimitrov. Así que ha quedado entonces nada más que Rafael Nadal, el número 2 del mundo, como el gran favorito a quedarse con el Abierto de los Estados Unidos. Hoy para eso va a tener que superar una dura prueba, ya que va a enfrentar, insistimos, 9:30 de la noche, hora de nuestro país, al peque Diego Schwartzman, por esta ronda, por una nueva ronda de este certamen. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados, bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 23 minutos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Estás, Miguel? Y bueno, preocupado. Es realmente alarmante escuchar estas cosas, ¿no? No, pero vos fíjate que la expectativa de inflación para este año ya se presupone que va a ser del 55%. No, pero esos son datos oficiales. Va a estar en el 75%, porque ya tenemos la inflación de estos meses, que hay que acumularle a lo que ya se lleva. Va a superar eso, va a estar en el 60%, acordate. Va a ser la peor inflación de todos los tiempos. Desde el que el 1-1. Y de 34.000 pesos, una familia tipo ahora necesita 80 por mes para vivir. ¿De dónde lo van a cobrar? No, y además, ¿cómo se va a hacer? Porque más allá de lo que la gente precisa para su canasta y demás, ¿cómo se hace para resolver esto? Mirá, están pasando cosas muy similares al 2001. En Río Negro, en la Universidad de Río Negro, se está estudiando una moneda local. Es decir, van a aparecer de vuelta otra vez los patacones. Los patacones. Sí. Bueno, te digo, en un momento determinado eso salvó la economía argentina, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La moneda de las provincias, moneda propia, que es lo que quería hacer el Adolfo en su momento. Una moneda para uso interno y el dólar para el comercio exterior. 24 minutos después de las 6 de la mañana, usted está en uno de los tantos días que le van a tratar de presentar como normales, porque el dólar solamente aumentó 8 centavos en el día de ayer. lo que no le dicen es que perdimos 1.000 millones de dólares de la reserva y el día anterior exactamente igual. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Hola, Derrensis. Pedro de San Isidro. Es para agradecerle toda la obra de esclarecimiento que está haciendo. Que Dios los bendiga y los siga guiando. Gracias. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hoy es el día del inmigrante en la República Argentina y además es el día de la secretaria. Así que si tiene secretaria, salúdela. Y día de la historieta en nuestro país. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi. Pablo le habla de Devoto. Maravillosas sus palabras, como siempre. Que no vuelva nunca más. Ayer otra cosa que le quería decir y me olvidé, que usted lo comentó, es que este hombre de cristiano no tiene nada, porque al comienzo andaba con un majarillo y ahora la mujer se fue a buscar una bruja. O sea, es gente no cristiana, gente ladrona, gente sin vergüenza. La verdad que espero que lo que usted dice es perfecto, ¿eh? Que todos los jubilados vayamos a poner el voto en contra de esta bestia. Se lo digo sinceramente, de Renzi. Estoy tan de acuerdo con lo que usted dice, tan de acuerdo que lo felicito una vez más. Espero que tengan un buen día. ¿Quién es? ¿Cómo le va, Renzi? Miguel Ángel, Santiago de Rafael Castillo. La gente todos los días está diciendo hay que esperar el dólar, qué va a pasar con el gobierno que viene. Y yo digo, ¿dónde vivieron? Porque vivieron 12 años con el kirchnerismo y ya saben que, cuál es el gobierno que viene. Así que, ¿por qué está tan alarmada la gente? Nada más. Buen día. Adiós. ¿Quién es? Buen día, de Reyes, Antonio de Caseiro. No tenemos que buscarle otra razón al terrorismo económico que se impuso en la Argentina desde la llegada de Cambiemos al gobierno. Su éxito solo se debe a la perversa intencionalidad del tradicional odio gorilista y a la bruta ambición económica de explícito torneo organizado por estafa y saqueo al Estado Nacional para la acumulación de mayor poder. Seamos breves, así, Antonio, estupideces. Seamos breves, así pueden hablar todos. ¿Quién es? Sí, buenos días. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. ¿Había alguien en línea? ¿Quién es? ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, yo siempre estoy de acuerdo con en cuanto a la introducción que hace usted en todos los días con su programa. La crisis es demencial la que vivimos, obviamente. Pero no solo con ello vivimos. Yo, desde que tengo uso de razón, siempre hemos vivido enormes crisis. Pero como esta, ninguna. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, mire, le quería decir, la profesora Norma, le quería decir que ya Perón está muerto. O sea, que tendría que aparecer uno como Perón o los peronistas, crear un instituto peronista para que salgan con el certificado peronista de aprobar las cosas que General Perón puso en ejercicio. Muchas gracias. Adiós, señora. Diego. Hablábamos del Día del Inmigrante. Hoy conmemoramos el Día del Inmigrante desde el año 1949. Todos los 4 de septiembre se celebra el Día del Inmigrante y la fecha fue instituida por un decreto del gobierno del general Juan Domingo Perón en recuerdo de una disposición dictada por el Triunvirato en 1812. La idea que motiva este día es la del reconocimiento y valoración de los aportes de los inmigrantes que pueblan el territorio argentino. Si trazamos un recorrido histórico, podemos reconocer la presencia de distintos grupos de inmigrantes a lo largo de distintas épocas de la historia. En 1853 y también hoy, con posterioridad a la reforma de la Convención Constituyente del 94, el prólogo de la Constitución Nacional hace referencia a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. El pensamiento de mediados del siglo XIX, en la voz de Juan Bautista Alberdi, concebía la inmigración como un factor de progreso, desarrollo y cultura, en tanto los inmigrantes introducirían hábitos de orden, buena educación, dedicación al trabajo, y estas ideas tomaron forma concreta en distintas medidas que promovieron la inmigración, especialmente europea. Desde 1880 llegaron masas inmigrantes, principalmente enormes contingentes de españoles e italianos, y en menor medida rusos, franceses, polacos, sirios y armenios, que sin saber muy bien a dónde se dirigían, fueron tentados por la posibilidad de un destino mejor al que Europa o su lugar de origen les ofrecía, y una mejor posibilidad de vida. Ese primer documento fue en verdad el punto de partida de una interrumpida serie de actos de gobierno que a través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración. El primer inmigrante italiano que hubo en la Argentina fue el padre de Manuel Belgrano. Muy feliz día a todos los inmigrantes y sus descendientes que adoptaron la Argentina como su patria para siempre. Descamisado terminó la era aquella del fraude y la humillación. Hoy ya te alumbra una estrella que en tu campo abrió una huella y se llama Juan Perón. Descamisado el 17 de octubre marcó tu etapa inicial. Sed de justicia descubre y con su marcha te cubre la revolución social. Tienes aguinaldo, jornal luciente, con Evita Duarte se acabó tu mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas vibran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos, Perón, Perón. Descamisado ya triunfó la patria mía, la que el obrero soñó. Tu noche se ha vuelto día, hay hogar sin alegría y en tu cielo brilla el sol. Descamisado entre todos celebremos la ausencia del tiempo aquel. Y en este canto evoquemos a quien tanto le debemos, viva nuestro coronel. Tienes aguinaldo y jornal luciente, con Evita Duarte se acabó tu mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas vibran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos. Pero... Pero... Cuando gobernaba el general Perón, una enorme cantidad de inmigrantes llegaban a la Argentina en busca de unas mejores condiciones de vida. Salían de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellos. Un día como hoy, de 1812, por decreto, se había legislado y fomentado la inmigración en la Argentina. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Renzis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. ¿Quién es? ¿Cómo te va, Recién? Buen día. Esta gente son... ¿Quién es que habla? Sí. ¿Quién habla? Sí, Carlos de la Luz. ¿Cómo te va? Buen día. Mirá, esta gente son tan bruta, que hoy estamos mejor que otro día. Es una cosa increíble. Un padre de una familia, si no da de comer a sus hijos, le hacen juicio y van en cana. Estos tipos, no hay nadie. ¿Qué tiene que terminar los 4 años? Ya no pueden seguir un poco más. Está muy mal a mano. Chao, de recién. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Sí, quién es? Hola, buen día. Sofía de Tablada habla. Escucho de Renzi, su editorial es su verdad. Muchas gracias, pero ayer escuché varias cartas que escribió Eugenio Magdaleno, un sacerdote de Comunidad Marista, y es verdad de él, la verdad, y lo aconsejo leer las cartas que escribió a Papa Francisco, a Alberto Fernández y en general por las votaciones que hizo pueblo argentino. La verdad, varias verdades y en cada una hay su política. Hasta luego. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, finalmente le costó la derrota frente a Gremio y la eliminación de la Copa Libertadores, sumado a la derrota por el campeonato local ante el Flamengo, uno de los líderes del campeonato brasileño, el puesto a Luis Felipe Scolari, que dejó de ser el técnico del Palmeiras de Brasil. La gente del equipo brasileño emitió un comunicado donde dijo que, bueno, se reafirma el respeto por la historia del técnico Felipão en Palmeiras y en relación a este reciente paso le agradece por todo su trabajo y dedicación y la conquista del Brasileirão en el 2018. Más allá de esto, después de la derrota que no esperaba nadie, porque el partido de ida había ganado 1-0 en Porto Alegre, perdió 2-1 como local y luego de perder también, de caer derrotado frente a Flamengo por el campeonato local, quedó afuera como entrenador de el equipo brasileño del Palmeiras, Luis Felipe Scolari, con lo cual no solamente en la Argentina la inestabilidad de los técnicos está a la orden del día, en Brasil también. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José Cepaz, Mario Ishii, intendente. Autorizaron a una nueva ruta aérea a las Islas Malvinas. Sigue las buenas relaciones con los británicos. Y esta va a partir de Córdoba. Una empresa de bandera brasileña, que es la TAM, a través de un decreto, el 602, para explorar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, cargas y correo en las rutas San Pablo, Córdoba y Islas Malvinas. Sigue la relación del gobierno de Macri con los ingleses, en el mismo momento que está explotando todo en Inglaterra, porque ayer perdió por amplia mayoría Johnson, el primer ministro, en el Parlamento. Ahora dice que va a llamar a elecciones adelantadas y en esas elecciones puede perder el poder político que tiene, porque sí o sí quieren salir del Brexit a toda costa y los ingleses se resisten porque saben que las consecuencias pueden ser muy graves. Entre ellos, si salen del Brexit, la Comunidad Europea, que le reconoce a Malvinas como territorio de ultramar de los ingleses, dejaría de existir esa cobertura que le dieron todos los países europeos al usurpador británico. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. 41 minutos han pasado de las 6 de la mañana, tenemos 4 grados 9 de temperatura, 2.7 de sensación térmica y los teléfonos están abiertos para que usted llame. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Si le pido brevedad a todos para que puedan llamar más, ¿sí? Hola, de Rensis, buen día. Soy Ramón de Paternal. Es la primera vez que llamo y quería recordarle algo que usted dijo, creo que hace 2 meses... cuando Boca cambió la camiseta, o va a cambiar la camiseta, que dijo que la nueva camiseta iba a pagar hasta 70 pesos el dólar, y me acuerdo perfectamente que usted dijo qué información tiene esta gente. Recordarle eso simplemente. Gracias, de Renzi, y que sigan bien. Adiós. ¿Quién es? Hola, habla Luis de San Telmo, de Renzi. Quedé horrorizado por su última noticia, de la misma manera que quedé horrorizado cuando usted dijo lo de la ley de semillas. Ahora me enteré de un horror más, que es el siguiente. Hay un decreto de necesidad y urgencia que autoriza la importación de residuos sin ningún tratamiento especial a la Argentina. Muchas gracias. Luis de San Telmo. A usted, porque la verdad que esa noticia no la tenía, la voy a buscar. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, Santiago de Palermo. Con respecto a la propuesta de Grabois de que la gente no pueda tener más de 5.000 hectáreas, yo creo que la expropiación no es el camino, porque generaría deuda pública, porque hay que pagar esa tierra, y además conflictos judiciales. Yo creo que la solución es, para pagar una super deuda pública, un impuesto extraordinario, un impuesto inmobiliario, y habría que darle 2 años de tiempo a la gente para reducir sus extensiones de tierra. Pero como en la Argentina, si vos das 2 años de plazo, no pasa nada, todo queda en la nada, que se aplique desde el día 1 el impuesto y darle 2 años de plazo a los terratenientes que vayan vendiendo subdivisiones para darle un reintegro de los impuestos. Hasta luego. Un abrazo. ¿Quién es? Buen día, Darrensis. Hugo de la Boca. Este gobierno, la verdad, me hace parecer, se asemeja a Hitler cuando en los últimos días en su búnker

traer residuos de Estados Unidos, residuos, por supuesto, residuos peligrosos. Residuos tóxicos. Residuos tóxicos. Perdóname, ¿qué número es? El 500, esperá que me apareció un aviso acá encima de lo que te estoy leyendo, porque siempre te ponen avisos en todo. 519, 500... ¿Es un decreto? Es un decreto, sí. Pero no me lo deja agarrar ahora, bueno, me lo borró. ¿Y de qué fecha? Del miércoles pasado. Ajá. Con el cual sería una forma de pagarle deuda a Estados Unidos trayendo residuos peligrosos a la Argentina. Qué bárbaro. Es una locura. Bueno, yo creo que ya no nos queda nada para hacer. No, ante la desesperación por plata, porque no saben cómo tapar agujeros, pueden hacer cualquier cosa. 50 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 4 grados 9 la temperatura, la sensación térmica por vientos de superficie 2 grados 7 y en la costa atlántica podría llegar a nevar. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Con brevedad para que todos puedan hablar, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Tica recibida. ¿Quién es? El personaje lo conozco muy bien, trabajé en Sebel, cuando el papá le regaló la llave y la fundió. Gracias por dejarme comunicar con usted. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién está? Hola, buenos días, Renzi. Habla Eduardo de San Miguel. Mire, soy breve. Norteamérica declara su independencia en el año 1776. Nosotros 40 años más tarde. La pregunta es, el problema somos nosotros, porque ¿cómo Norteamérica llegó a ser la nación que es y la Argentina cómo está? Destruida. Así que realmente el problema somos los argentinos y tenemos que caer en una profunda reflexión en ese sentido. Nada más y buenos días. Gracias a usted. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Sí, quién es? Sí, te llama Ramón, de Chascomún. Mirá, si yo te digo, qui Belgrano, ¿qué te quiero decir? Hasta luego. ¿Quién es? ¿Qué tal, Terrencio? ¿Me escucha, por favor? Hola, ¿me escucha? Habla José de Lanús. ¿Me puede contestar? Hable, porque ya dijo cuatro veces. Ah, perfecto, perfecto. Porque mi teléfono está medio intervenido, porque estoy poniendo en tela de juicio esto de que no quisieron mandar factura en papel y mi servicio estaba contratado con detalle de llamadas salientes y eso era el convenio. Y que consideran que cuando voy a pedir el detalle de la factura, ni siquiera está en cómputos. Entonces ahora estoy en decisión de no pagarles hasta que me den una contestación. Bueno. Y me dicen que me están cortando el teléfono, por eso no me puedo comunicar. No sabía si usted me estaba escuchando. Pero el Día del Inmigrante le quiero decir que ayer viniendo editorial de las cosas que están pasando en Rusia, que no se puede hablar de política, los propios inmigrantes no pueden hablar de política. Hágame pero un punto, acá en este país, ¿me escucha? Porque así hablan los demás. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Pero en el anterior llamó dos veces, preocupado por si lo escuchaba o no lo escuchaba, hizo toda una introducción y al final no dijo lo que quería decir. 54 minutos han pasado de la hora 6. En deportes, ¿qué está pasando? Hoy continúa la Copa Argentina. Miguel, van a jugar en el Estadio Padre Martearena de Salta desde las 21:10 con arbitraje de Jorge Baliño, Atlético Tucumán, Boca Unido de Corrientes. De esta llave va a salir el rival en octavos de final de Colón de Santa Fe. El equipo de Ricardo Cielinski, Atlético Tucumán, va a alistar a Alejandro Sánchez en la valla, Cabral, Bianchi, Herbes y Monzón, Ortiz, Acosta, Castellani y Cuello, Javier Toledo y Leandro Díaz. Los 11 de Boca Unidos que dirige Daniel Teglia, el exjugador de River y Rosario Central, Aquino, Morales, Ricardone, Hurt y Baroni, Medina, Espínola, Ojeda, Martín Fabro, Cristian Núñez y Gabriel Morales. Entonces, el equipo de Boca Unidos de Corrientes, que recordamos viene de eliminar a Racing en la instancia de 16avos de final. Recordamos también que el próximo sábado juegan Lanús Argentinos Juniors en cancha de Arsenal, también por Copa Argentina, y el domingo lo van a hacer en Cutralcó, Villa Mitre de Bahía Blanca ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Maradona hizo público que no recibió ni rechazó ninguna oferta. Dice, sería un honor para mí dirigir en la Argentina. Así que Enrique, me parece que lo de Gimnasia fue un invento y una desmentida y todo junto, y aparentemente Maradona nunca recibió nada. No, él lo que dice es que no recibió. Ahora la gente de Gimnasia, el presidente de Gimnasia, dice que van a tener una reunión el día 10 de septiembre con Maradona. El tema es que se pasa el tiempo y Gimnasia lo que necesita es un técnico. No, pero lo que pasa es que con eso pueden dar un golpe de efecto de difusión y demás para Seguro. Gimnasia. Pero de ahí a resolver el tema de la permanencia, no sé, ¿eh? Yo a mí me da la sensación que Gimnasia está tirando una bomba de humo, por un lado, para negociar con el entrenador que ellos quieren, que para mí es Omar de Felipe. Me parece que es el que más chance tiene de dirigir a Gimnasia. El resto son todos enunciados, pero que no tienen ninguna realidad. Además, imaginariamente que Maradona aceptara, ¿cómo le pagan? ¿Cuánto le... No, además, la situación sería la siguiente. Maradona se iría una vez por semana a dirigir el equipo, la práctica. Seguramente sería el jueves cuando hacen la práctica de fútbol, por lo que Gimnasia además tendría que pagarle a otro técnico, como le pasó a Maradona cuando dirigía en dupla con Fren. ¿Se acuerda que estuvo en Racing? Bueno, él dirigía con... En realidad el técnico del equipo en ese momento era Fren, no Maradona. Bueno, en este caso pasaría lo mismo. Yo tampoco lo veo, Miguel, la verdad que no veo esto. Además no creo que Gimnasia necesite de estas cosas porque está en una situación muy complicada, sumamente complicada. Con esto lo que sí puede pasar es que tranquilice un poco a la masa societaria, que debe estar muy nerviosa, ¿no? Sí, pues, es posible, pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Lo que dijo el presidente de Gimnasia también es que Maradona tiene que resolver sus negocios, los negocios que tiene en Cuba y en Venezuela, y entonces después recién ahí ver si tiene la posibilidad de ser el técnico de Gimnasia. Yo no lo veo, realmente no lo veo. Es muy complicado todo. 6:57 en el centenario de Eva Perón y en el Día del Inmigrante, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 6:58, 4:09 en la ciudad de Buenos Aires, por vientos de superficie que vienen del polo, 2:07 la sensación térmica. Un día como hoy del año 2016, el Papa Francisco canonizaba a la Madre Teresa de Calcuta. El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires dice que el cielo se va a mantener parcialmente nublado y que la máxima hoy llegará solamente a 13 grados en la provincia de Buenos Aires y en la costa atlántica, como puede ser Montehermoso, en la zona de Bahía, Necochea y algún otro balneario. Puede caer nieve. Hoy temprano había agua, nieve, pero hasta este momento no se confirma si está nevando o no en la costa atlántica argentina. Donde sí está nevando es en las Malvinas, que tiene su apoderamiento por parte del pirata británico. La temperatura en Puerto Argentino de 0 grados, la máxima será de 2, y además de la nieve está lloviendo en este momento. Alberto Fernández será recibido por el presidente del gobierno español, Sánchez, y también tendrá reuniones anoche, si no con diplomáticos, tendrá reuniones de alto nivel. Fue recibido como si fuera virtualmente presidente de la Argentina y luego viajará a Portugal, donde también será recibido por el primer ministro de Portugal. En una de sus salidas dijo Fernández que no había todavía decidido la Argentina si él era o no presidente y que había que ser pacientes y esperar la votación. Mientras tanto, en el búnker macrista, los más pesimistas dicen que el día 28, después de la votación del 27, si todo viene como se imaginan, podría producirse la renuncia del presidente, que no llegaría al 10 de diciembre, y los más cerrados dicen que de ninguna manera esto ocurriría y que Macri va a cumplir entregando el gobierno el 10 de diciembre como corresponde. Sea como fuere, ya hay dos versiones en la interna del propio gobierno, pero no de Cambiemos sino del PRO. Se dividió el PRO entre los que dicen hay que irse y los que se quieren quedar para siempre. En toda la Argentina es la hora 7. El huracán Dorian dejó un verdadero desastre en las Bahamas. Hay personas desaparecidas y no se sabe cuántos pueden ser los muertos cuando se haga el balance final. Hasta el momento aparecieron 7 cadáveres, pero se descarta que esto sea la cifra definitiva y seguramente habrá muchos más. En la Quinta de Olivos, el presidente se va a reunir con diputados del interbloque de Cambiemos y luego va a recibir a empresarios. La temperatura en la base Vicecomodoro Marambio para un país bioceánico y bicontinental es de 22 grados bajo cero con visibilidad buena. La máxima será de 9 grados bajo cero. Paz Esperanza, nubosidad variable, neblinas aisladas, 15 grados bajo cero con una máxima de 5 bajo cero para los argentinos que hacen patria en el continente blanco. Base Carlini mañana con nubosidad variable, la temperatura máxima de 13 grados bajo cero y la mínima que se da en este momento y la máxima de 2 grados bajo cero. En la Antártida, recordemos, ganó Cambiemos las elecciones. Base Orcadas mañana con nubosidad en disminución, 21 grados bajo cero con una máxima de 15 bajo cero. 7 de la mañana, 2 minutos en todo el territorio nacional. Base San Martín mañana con nubosidad variable, temperatura actual 17 grados bajo cero, máxima de 12 bajo cero. Y por último, Belgrano 2, 24 grados bajo cero a las 6 de la mañana, con una máxima de 14 grados bajo cero, nubosidad en aumento, vientos fuertes y leves del sudeste. El juez Villafuerte Russo, que fuera denunciado por la primera dama en la época de Menem, Zulema Yoma, a raíz del tema famoso del cadáver de Carlito Junior, volvió a la notoriedad, tomó un fallo histórico. La justicia prohibió fumigar a menos de 3.000 metros de altura en Pergamino. Villafuerte Russo determinó que a los vecinos, quienes habían denunciado la presencia de agroquímicos en 3 barrios del distrito de Pergamino, que aseguraban que se produjeron daños en la salud de muchos habitantes de esa localidad, el fallo fija que 1.000 metros de distancia mínima para fumigar por vía terrestre y 3.000 metros de altura. Luego de una larga lucha de los vecinos en 3 barrios de Pergamino, el juzgado federal número 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Russo, estableció la prohibición para fumigar a menos de 1.000 metros en tierra y 3.000 metros por vía aérea en dicho distrito. La medida del magistrado, la primera en ese tipo en la provincia de Buenos Aires, se produce luego de importantes presencia de agroquímicos en aguas y en las zonas urbanas, especialmente en los barrios de Villa Alicia, La Guarida y Luar Caida, 3 barrios que sufrieron las consecuencias de envenenamiento. El histórico facho está en línea con lo que dispuso a la meses atrás por el propio Villafuerte Russo, quien había pedido suspender de manera provisoria la fumigación mientras se realizaban los estudios de impacto. Peritos de toxicología de la Corte Suprema de la Nación respaldaron el informe del INPA y del CONICET, que detectaron la presencia de una gran cantidad de agroquímicos en las aguas de dichos barrios, aunque ahora la justicia confirma que producen daños genéricos y que también tienen consecuencias genéticas. En el texto, el juez exige ahora al intendente Javier Martínez, Juntos por el Cambio, un hombre que está de acuerdo con los agroquímicos y que respalda el negocio de Monsanto, que informe la cantidad de parajes y pueblos rurales existentes durante su partido para fijar las distancias que ahora por fallo judicial se ha establecido. El intendente de Cambiemos dio vía libre a la intoxicación del pueblo y hay un escándalo en Pergamino. 5 minutos después de las 7 de la mañana, la página del deporte. Comienza hoy la preparación en cuanto a amistosos del equipo argentino sub-23 que va a disputar el preolímpico en enero próximo en Colombia. Lo hacen un amistoso en cancha de Banfield enfrentando a Bolivia. El equipo de Fernando Batista va a alistar a Blázquez, Herrera, Romero, Nehuen Pérez y Ortega, Vera, Capaldo, Nahuel Barrios y Carlos Valenzuela, Agustín Ursi y Julián Álvarez. Los 11 de Bolivia, que dirige César Farías, Concordano, Cueto, Carrasco, De Miquel y Reyes, Villarroel, Vaca, Sánchez, Figueroa, Henry Vaca y Bruno Miranda. Recordamos que el partido se juega en el estadio de Banfield y la gente podrá ingresar llevando un alimento no perecedero que tras el partido será distribuido por la gente de Cáritas de Lomas de Zamora. La actualidad del Mundial de Básquetbol, 4 partidos ya se han disputado de los 8 que se tienen que jugar en el día de hoy. Por el grupo A, Polonia, que ganó el mismo, el grupo A, se impuso a Costa de Marfil por 80-63, y aquí surge el rival de Argentina en la siguiente instancia de este certamen. Tanto por el grupo B, el grupo de Argentina, Nigeria superó a Corea del Sur por 108-66, en tanto por el grupo C, Túnez dio cuenta de Puerto Rico 64-59, y por el grupo D, Angola se impuso a Filipinas 84-81. Los 4 partidos que restan en el día de hoy son: por el grupo D juegan 8:30 hora de nuestro país, Italia contra Serbia. Por el grupo A lo van a hacer a las 9 hora de nuestro país, Venezuela ante China. Por el grupo B, el partido que le interesa a nuestro país, van a jugar por el primer puesto del grupo B, Rusia frente a Argentina, y a las 9:30 de nuestro país. Y por el grupo C lo van a hacer España frente a Irán. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo a nivel internacional, se encuentra en nuestro país José María Pechito López, luego de ganar en el inicio del Mundial de Resistencia las 4 horas de Silverstone junto a sus compañeros, el japonés Kamui Kobayashi y el británico Mike Conway. Se va a quedar en su ciudad natal de Río Tercero unos días y luego viajará a Japón, donde el próximo 12 y 13 de octubre va a correr las 6 horas de Fuji. De acuerdo a los dichos del piloto argentino, es improbable que continúe disputando la Fórmula E, la fórmula donde están corriendo los autos que funcionan a electricidad. 8 minutos después de las 7 de la mañana, a la altura de Tames, en la Panamericana, hay conflicto con el tránsito por un choque de varios vehículos. Tome precauciones. Más allá del fallo de Villafuerte Russo, el límite restrictivo de la exclusión de los 1000 metros para las aplicaciones de los agroquímicos en el orden terrestre y de 3000 metros para las áreas, es una medida que comprende el uso de plaguicidas, herbicidas e insecticidas y además agroquímicos, productos fitosanitarios, fumigadoras de todo tipo y cualquier paquete de agroquímicos. El hecho es que el intendente había permitido que todo eso ocurriera y ahora hay quienes amagan con denunciarlo penalmente al intendente de Cambiemos. Hablando de denuncias, el intendente de Villa Gesell denunció a Macri y a la gobernadora Vidal por la quita del IVO, porque le sacaron 6 millones de la coparticipación al municipio de Villa Gesell. Desde la capital argentina para el mundo, ayer. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compañeros, siempre fuimos compañeros, alegrías y tristezas. Compañeros, siempre fuimos compañeros, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Te vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije como tu mario igual. Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Yo vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije como no hay otro igual. Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegría y tristeza en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros. Bueno, como justamente la matanza tiene una enorme cantidad de compañeros, el 15 de septiembre se va a presentar el libro Sinceramente en la Universidad de la Matanza. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. 5 años sin Gustavo. El 4 de septiembre de 2014, después de larga agonía, fallecía Gustavo Adrián Cerati, que nació en Buenos Aires el 11 de agosto del 59... músico, cantautor, compositor y productor discográfico, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock hispanoamericano y una leyenda del rock latinoamericano. Obtuvo fama y reconocimiento internacional por haber sido el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda de rock Soda Stereo, una de las más importantes de la música latina, y luego de la disolución de la banda, tuvo reconocimiento y éxito en su carrera como solista, que consta de 5 álbumes de estudio y de diversas incursiones con otros músicos. Su camino como solista se inició a comienzos de los 90, en paralelo a la banda, porque había un receso que se había tomado el grupo por una fuerte crisis. En esa instancia, Cerati publicó su primer álbum como solista, Amor Amarillo. Pero con el regreso de Soda Stereo, su carrera solista quedó en suspenso hasta la disolución total de la banda. El 15 de mayo de 2010 falleció un accidente cerebrovascular isquémico que lo dejó en estado de coma por más de 4 años, falleciendo el 4 de septiembre de 2014 a causa de un paro respiratorio en la clínica Alcla de Buenos Aires. Gustavo Cerati, en el recuerdo a 5 años de su partida, con uno de sus alegres temas, de música ligera. La sensación térmica se desapareció porque los vientos calmaron, así que tenemos temperatura y sensación térmica igual, 4-2. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ayer dos diputados nacionales, Juan Bruja de la Democracia Cristiana y Luis Continiani del Socialismo, pretendieron conseguir 10 firmas para que se trate en comisión el tema de la emergencia que están planteando los movimientos sociales y no las consiguieron. Hoy, a las 13:30, en el Salón Delia Parori, que lleva el nombre de la diputada peronista, se van a reunir los diputados que estén de acuerdo en unificar los 5 proyectos que hay presentados con el tema de los movimientos sociales y que aparentemente se están demorando porque algunos tienen media sanción, otros están en comisión y demás, para sacar uno solo. Para conseguir este proceso, no solamente van a participar los cayetanos, sino que otras agrupaciones también se van a plegar, y va a haber una concentración a promediar las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, 11, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, van a marchar para el Congreso, y 13:30 van a ser recibidas por diputados, veremos qué diputados hay, cuántos son y demás, para consensuar una única ley. Mientras tanto, ya dijo el gobierno que no van a sacar la ley alimentaria, de emergencia alimentaria, porque está contemplado en las que se aprobaron en relación al desarrollo social. En realidad no hace falta ley, lo que hay que falta es tener conciencia y tomar medidas. Más allá del piripipí, hay que ser prácticos y tomar medidas con ley o sin ley. Lo puede hacer por un decreto, si quiere, presidente. Pero no hay ninguna voluntad, como no hay tampoco ninguna voluntad de resolver el tema de los jubilados. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Abrimos los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, de Rensis, Juan Domingo de la de Seiza, perdón. Le quería contestar al señor ese que dijo que es tan lindo Estados Unidos y que Argentina tenemos tanto problema. ¿Sabe qué pasa, señor? ¿Por qué Estados Unidos está así? Porque ahí no hay embajada norteamericana, señor. Y en todos los países del mundo que hubo o hay embajada norteamericana tuvieron problemas. O los van a tener algún momento. Respecto a la señora rusa que habla aquí en el programa, me gustaría que Macri le ponga esos residuos que va a recibir cerca de la casa de ella. A ver qué opina de Macri y de los otros chorros que habla ella. Se fije. Hasta luego. ¿Quién está? Buenos días, Betty de Avellaneda. Vos decías que los jubilados tenemos que ir a votar. Sí, yo fui la vez pasada y estando comprendida en la ley de no tener que votar, justamente porque estoy tan amargada con este gobierno que lo voy a seguir votando en contra. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 7:21 a.m. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, creo que tiene razón el candidato Alberto Fernández cuando dice que no hay que darle por ganada las elecciones, que hay que esperar. Es muy prudente este hombre, pero así le digo que tiene razón, porque puede haber un viraje a 45 grados y puede pasar la verdad por la tangente, así que ojo que no está ganada las elecciones. Hasta luego. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sí. Saludos de Rensis, Juan de Morón te habla. Lo felicito al programa por recordar a Gustavo Cerati. La verdad que es uno de los mejores músicos que hemos tenido y se merece un espacio en el programa. Gran abrazo, saludo, hombre sensible de nuestra patria y cercano a nuestro movimiento. Saludos. Adiós. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, el último informe que hubo del gasto de lo que necesita una familia tipo para vivir fue del mes de junio. Necesita más de 80 mil pesos para solventar sus gastos. En junio, una familia tipo necesitó más de 80.800 pesos para vivir en la ciudad. Un aumento del 5,16 con respecto a mayo. Y a nivel interanual, la suba fue del 55,57. En términos del gasto diario, esa familia requirió 2.593,70 por día. La caída del poder adquisitivo se siente en todo el territorio porteño y el costo de la canasta de alimentos y servicios en el mes de junio tuvo un aumento de 5.16% respecto de mayo y llegó a la suma de 80.811,03, según el informe que hace mensualmente el Centro de Estudios de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor. De acuerdo a los ítems que se miden, el 78% del total se destina a los gastos de servicios básicos para el hogar, mientras que el 22% restante se usa para pagar los productos de consumo masivo, que tuvieron un incremento del 1.40%, mientras que los servicios básicos registraron una suba de 8.50% en el mes. La variación de precios interanual en los artículos de consumo masivo fue del 58.64% en promedio, y el informe elaborado por el CESBA hace un seguimiento sobre los precios de la canasta de alimentos y servicios, e incluye también, entre otros ítems, el alquiler de vivienda y los gastos de un auto de 10 años de antigüedad y el abono de una medicina prepaga para toda la familia. Si eso fue en junio, ni quiero pensar cuando hagan el de este mes de agosto. ¿Cómo se hace para ser tan simple y tan fácil en la interpretación de las necesidades del que menos tiene? ¿Cómo se hace para ser tan joven como era Evita y poder entender que el que menos tenía requería urgente atención e irse de este mundo a los 33 años cuando recién empezaba a vivir? Ella lo sufrió, pertenecía a esa clase sufriente que había vivido las negaciones y las frustraciones desde un reconocimiento paterno hasta el comer salteado. Y le tocó estar en el poder y tener absolutamente todos los resortes necesarios e imprescindibles. Y lo tenía Tilio Renzi, que era el encargado de atender los pedidos de la fundación y de entregar las viviendas cuando daban casas también. Y Atilio Renzi terminó su vida como repartidor de vino en Vicente López y no sé si tenía vivienda. Cuando el general Ernesto Fatigatti, dos veces presidente de YPF, ya estaba entrando los 90 años, tuvo por primera vez una vivienda propia. Dos veces presidente de YPF, porque Duhalde le hizo dar un crédito para que se pudiera comprar una casa, Ernesto Fatigatti. Y así podríamos nombrar a una enorme cantidad de honorables y honrados funcionarios que hicieron algo por la gente y se fueron de este mundo reconocidos, porque la angurria económica de pensar que nos vamos a llevar algo al otro planeta o otro mundo no existe. Nacemos desnudos y nos vamos desnudos de esta vida. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tanto egoísmo, que haya tanta angurria acumulativa, que solamente piensen en que el capital es tan y más importante que la persona. ¿Y cómo puede ser que nosotros, que tenemos la materia prima necesaria e imprescindible para que la sociedad sea feliz, estemos pendientes de una cotización de un papelito que ni siquiera imprimimos aquí, que se hace afuera, de color verde, y saltando todos los días porque alguien nos hizo creer que ese papelito vale más que los papelitos que nosotros imprimimos? Es una crisis absolutamente de confianza, pero además de no saber de qué se trata la vida. Porque no tenemos ninguna posibilidad de resolver nuestros inconvenientes si pensamos con la moneda de otros. No tenemos ninguna posibilidad de resolver lo nuestro si seguimos mirando hacia afuera, creyendo que de afuera nos va a venir prestado lo que no sepamos ganar con el propio trabajo. En cualquier parte del mundo hay restricción para sacar dólares. En Chile no se pueden sacar más de 5.000 dólares, en Bolivia más de 4.000, en otros lugares 3.000. Es decir, los países cuidan porque necesitan la moneda esa que está cotizada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se cayó y cambió el mundo. Terminó la libra esterlina, que tenía respaldo oro, y pasó al papelito de norteamericano, que no tiene ninguna clase de respaldo, simplemente el triunfo de la Segunda Guerra Mundial y además el trabajo del pueblo norteamericano que lo respalda. Que ni siquiera lo produce el Tesoro norteamericano, eso lo produce un grupo de banqueros privados, que tienen una gran imprenta, que la Reserva Federal está a las 24 horas trabajando y haciendo papelitos verdes, y con eso han engrupido al mundo. Y el mundo va detrás del papelito verde. Cuando los chinos se dieron cuenta de esto, inventaron los yuanes y dijeron, los yuanes valen igual que los dólares, y entonces nosotros también hicimos una canasta de monedas con los yuanes. ¿Por qué? Porque ellos también desarrollaron su trabajo, y 1.500 millones de chinos trabajando, con orden, hicieron parte del capitalismo que hoy tienen, y que usufructan 20 millones de capitalistas chinos, que son la vieja dirigencia del Partido Comunista. China es capitalista, Estados Unidos es capitalista, Inglaterra sigue siendo capitalista y los rusos también son capitalistas. Es decir, que el capitalismo ganó la batalla. Ahora, si el capitalismo ganó la batalla, lo que perdió fue la humanidad. Porque la gente vale por lo que tiene y no por lo que es. Perón, que armó una doctrina humanista y cristiana, decía, el hombre vale por ser, no por tener. El hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. Frente a esto que nos pasa todos los días, frente a este desconocimiento de las cosas simples y sencillas, cuando tenemos la gente viviendo amontonada en 4.400 villas y largas extensiones sin ocupar, sin explotar, sin trabajar, la mentalidad imprescindible de instalar en la sociedad es que hay que trabajar. Y si gobernar, decía Perón, es crear trabajo, ahora tenemos doble batalla, porque no solo hay que crear trabajo, sino que hay que devolver la cultura del trabajo a la gente que tiene tres generaciones sin trabajar. Ahora, no le podemos echar la culpa al que no trabaja, al que se ha criado en un ambiente donde no se trabaja, de que sea el responsable de la vagancia, cuando las condiciones de la sociedad hicieron que faltara trabajo. Por lo tanto, gobernar es crear trabajo, y Mauricio Macri clausuró el trabajo en la Argentina. Cuando no hay trabajo, hay necesidades básicas no cumplidas, se profundiza la pobreza, la miseria, el hambre, y tenemos enfermedades de pueblos, y nuestra también, de épocas inmemoriales, de pueblos que tienen miseria, la tuberculosis que volvió a la Argentina. No sé si nos damos cuenta de lo que nos está pasando y lo que estamos haciendo, no solamente lo que nos está pasando. Somos parte y cómplices de la realidad argentina, todos nosotros, los habitantes de este país. Por lo tanto, ¿cómo se hace para cambiar? No se puede hacer por un decreto de necesidad de urgencia, no se puede hacer por un pedido religioso, no se puede hacer por un reclamo gremial. ¿Cómo se hace para cambiar? ¿Cómo se hace para darnos cuenta que el ser humano tiene que tener esas famosas 3-8, 8 de trabajo, 8 de descanso, 8 de distracción, que conforman la lucha de tantos y tantos años y de tanta gente que quedó en el camino, para que no sea explotado por un lado, pero para que tenga por el otro lado un mínimo de producción? Hay que producir, decía Perón, lo menos, al menos lo que se consume. Y acá no producimos lo que consumimos. ¿Cómo podemos producir en un país que paga la tasa, el propio Estado, arriba del 85% de interés? ¿Dónde se vio eso? Y entonces, cada vez que decimos esto, cada vez que repasamos la campaña del presidente, cada vez que tenemos que escuchar las cosas que dijo y que dice, vivimos en una angustia existencial porque no sabemos cómo seguir explicando lo inexplicable, porque no tiene explicación. Evento nefasto de este gobierno, que logró que la Argentina no crezca, que hace 4 años no se invierta en el país, que no se genere trabajo nuevo para la gente. ¿Producto de qué? De la mentira. Cuando vos mentís con la inflación, con la pobreza, con la seguridad, vas negando sistemáticamente todo, se caes este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque la gente ya no confía en vos y quiere agarrar y irse $2 porque le robás con la inflación y caes en el cheque. Bueno, la gente no cree en Macri. Él mismo lo definió antes de ocurrir. Es decir, la gente perdió la fe. Y lo peor que puede ocurrir en una moneda es cuando se pierde la fe. Por eso desaparece la moneda. Ahora, ¿por qué se pierde la fe? Porque no tenemos fe en nuestros gobernantes. ¿Y por qué no tenemos fe en nuestros gobernantes? Porque nuestros dirigentes nos defraudan. Porque nos engañan y porque no cumplen con lo que tienen que hacer. Cuando Alberto Fernández dice, yo quiero que la gente esté en la calle y si me aparto y me equivoco, me lo digan, creo que hay que tomarlo al pie de la letra y que no hay que abandonar la calle, al contrario, hay que ocupar la calle para estar presentes y exigirle, si es que es presidente, que cumpla con los objetivos de las necesidades que tiene la República. Ahora, imagínense por un ratito que fuera Macri 4 años más. No queda nada. No queda nada. Queda una minoría que es la que está gobernando y el resto de los que puedan sobrevivir como esclavos. Es imposible matemáticamente y espiritualmente que puedan ganar las elecciones. Pero las elecciones hay que pasarlas y hay que votar y hay que ir y hay que convencer y hay que persuadir y tiene que haber la mayor cantidad posible de votos para que, repito, no vuelvan nunca más. Porque el daño que han hecho no es nuevo. Lo hizo Martínez de Hoz, lo hizo Domingo Felipe Cavallo, lo hizo Schuschnigger, lo hicieron todos los que pasaron y tuvieron alguna parte de poder. Y el fugado ministro que nadie nombra, ¿dónde está Nicolás Dujovne? ¿A dónde? Hacía un programa que se llama Odisea. La odisea ahora es encontrarlo, a Nicolás Dujovne. El que tomaba whisky y vivía en un terreno baldío, según la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de 3 pisos. El que dejó un desastre nacional, pero ya nadie se acuerda de él. Que pase el que sigue. Se puede llamar De la Rúa, se puede llamar Macri, se puede llamar Menem, no importa el nombre del presidente. Pasan los funcionarios que nadie votó y destrozan a los argentinos. Es difícil, pero no imposible, la reconstrucción de la nación. Pero fíjense ustedes que ya en el año 73, Perón 72 lo estaba diciendo, se trata de reconstruir al hombre argentino. Miren los años que han pasado. Imagínense ustedes cómo estamos hoy. Con los dos extremos en estado paupérrimo, el de los mayores y el de los menores. Con una enorme cantidad de gente que ha perdido el trabajo y a menor trabajadores, menor aporte, a menor aporte, más riesgo para los jubilados. La Argentina está en manos de prestidigitadores, de magos, de mentirosos y de inescrupulosos. Pero son argentinos, no salieron de un repollo, salieron de nuestra sociedad. Repensemos la nación si queremos encontrar una solución, porque la verdad es que si alguno de los que está escuchando piensa que el día 10 de diciembre se cambia la vida, está equivocado. El día 10 de diciembre, cuando destapen la olla, no van a poder creer lo que encuentran. Ezeiza va a ser una de las salidas rápidas, pero me parece que muchos van a salir por Montevideo. No les va a alcanzar el tiempo para lograr no estar en la Argentina cuando se los tenga que ir a buscar. Porque han hecho un daño, pero han dejado las huellas del daño que han hecho. Y como la justicia sí es panqueque, como la justicia vive permanentemente usando el poder, cuando uno está en el poder el delito se congela, cuando uno pierde el poder el delito se acelera, no quiero ni imaginar el tiempo que perderemos en futuro para hablar de los desfiles en tribunales. Macri lo sabe, por eso quiere ser 4 años más presidente, para ver si puede evitarlo. Fue muy simbólico el día que se juntaron en la Plaza de Mayo. Las rejas estaban abiertas. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7 de la mañana, 41 minutos, Diego. El compañero Juan Atilio Bramuglia en el recuerdo. Nació el 1 de enero de 1903 en Chascomús, provincia de Buenos Aires, y falleció el 4 de septiembre de 1962 en Buenos Aires. Abogado, político, gremialista, diplomático, fue ministro de Relaciones Exteriores de Perón como abogado sindicalista de ideas socialistas. Influyó en la creación del peronismo y se lo califica como el más eminente y talentoso de los ministros de la primera presidencia de Juan Perón. Se recibió de abogado en 1925 en la Universidad de Buenos Aires y desde el 29 al 49 fue abogado en jefe de la Unión Ferroviaria, el sindicato más poderoso de la Argentina en ese tiempo. Bramuglia, junto con Ángel Borlenghi y Francisco Capozzi, formó el grupo inicial vinculado al sindicalismo que en el 43 decidió establecer contacto con jóvenes militares participantes de la llamada Revolución del 43 a fin de formar una alianza de tipo laborista que terminó en el origen del peronismo. Las gestiones de Borlenghi y Bramuglia y las necesidades de Perón de tener una base propia fueron claves para llegar al decreto del 2 de octubre del 45 de plenos derechos para los sindicatos, y uno de esos derechos era el participar en política. En el 44 Borlenghi fue director del Departamento de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión y en 1945 interventor en la provincia de Buenos Aires. Del 45 al 49, ministro de Relaciones Exteriores durante la primera presidencia de Juan Perón, y en ese cargo llevó una política referente a la tercera posición de equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentadas en la Guerra Fría. El 15 de agosto del 47, en Petrópolis, Brasil, se inaugura la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, y como canciller tendrá un papel destacado para sentar las bases del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca,

Hola, Augusto de Chincolo. Bueno, ¿qué se puede agregar a todo lo que usted dijo? Es lo que sentimos todos. Ahora, fíjese, el último decreto del señor presidente, un DNU para traer la basura tóxica de Estados Unidos. O sea, mientras tenga la virome en la mano, nos va a seguir jodiendo y complicando la vida, y la justicia, ¿no es cierto?, que debería actuar de oficio y mandarle la ambulancia del SAMA y internarlo a él y a toda la banda por los desastres y la locura que están haciendo. ¿Dónde está la justicia argentina? ¿Dónde está la República? Porque la República tiene tres poderes. Y cuando uno de los poderes está loco, hay que hacer algo. ¿No es cierto? O actúa el Congreso con juicio político, actúa la justicia y le saca la virome de la mano a esta banda que nos está vendiendo por metro cuadrado y por kilo. ¿No valemos nada los argentinos? ¿O es verdad lo que decía San Martín, que somos como empanadas que se abren con solo abrir la boca? Los saludos. Y comen con solo abrir la boca. ¿Quién es? Buen día, Carlos de La Plata de Reyes. Muy desanimado por escuchar un montón de gente. Hay municipios donde el secretario de Obras Públicas es un abogado, donde el, no sé, por ahí el secretario de... Sea breve porque no tenemos tiempo para... Sí, tanto. Sí. Lo que pasa es que tenemos vacío de conocimiento en el país. Y entonces, todos los punterines y punterones se abusan, dicen que luchan tomando mate, pero no se ilustran, pero hablo de todos. Estos tipos, por ejemplo, pusieron un director de eficiencia energética a un economista. ¿Qué le parece, de Renzi? ¿A dónde podemos ir? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, Alberto de Constitución. Buenos días. ¿Hola? Sí, hable. Sí, yo le quería hablar de Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Que se habla poquito porque él da mucho dinero en los medios, para que no se hable de los loteos que está haciendo en beneficio propio. Tiene una especie de inmobiliaria, ahora remató el tiro federal, quiere rematar hasta las escuelas Raggio, quería lotear el terreno del zoológico, de eso no se habla. Este hombre, la verdad, de los intendentes que hemos tenido, es el más maravilloso en cuanto a rematar el erario público en beneficio propio. Hasta luego. ¿Quién es? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Voy a contarle algo que está ocurriendo en el Senado de la Nación en este mismo momento, donde, como la dejaron totalmente afuera de todo a la vicepresidenta de la República, porque incluso cuando debía estar ella lo pusieron a Pichetto, Michetti se ha tomado licencias en algunas cuestiones que puntualmente trascendieron acerca de cómo están tratando de dejar minado el Senado de la Nación, que después le va a tocar, obviamente, a Cristina Fernández, si es la vicepresidenta, tener que resolverlo. Michetti nombró a su jefe de despacho como planta permanente, una persona que es política, es decir, que llega con un cargo político y se tiene que ir cuando se va la vicepresidenta. Bueno, lo nombró, le inventó un cargo para que pase a la planta permanente. ¿De qué se trata? De una situación puntual que ya la hicieron los radicales cuando le entregaron el poder a Menem. En cada lugar público nombraban 20 personas, cada uno de ellos nombraba 20 y efectivizaba y los hacía en el Congreso, ni hablar, dejaron a todos como planta permanente, pero en todas las reparticiones públicas nombraban 20, y entonces dejaron un montón de gente en el Estado. Bueno, Michetti nombró a su jefe de despacho como planta permanente con un extraño cargo, director de iniciativas de futuro. Escuche bien, director de iniciativas de futuro. Inventó un cargo de director de iniciativas de futuro. O sea, cuando hay una iniciativa, y en todo caso en el día de mañana, este hombre tendrá de qué hacer un trabajo. Se trata de Santiago Riobó, hombre de confianza de Michetti, mano derecha de la vicepresidenta de la República. Desde la Cámara Alta dicen que la creación del espacio a 4 meses de la salida no resiste ninguna explicación. Pero además de todo esto, favoreció también a otro ex vicepresidente, a Julio Cobos. Le nombró a Julio Cobos, a Natalia Obón, pareja de Julio Cobos, como personal permanente de planta. El senador radical protagonizó con Natalia Obón varias gestiones, incluso hubo en Mendoza algún escándalo cuando a los pocos meses de recibirse de abogada había sido nombrada para el cargo de secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de la Justicia Federal de Mendoza, a pedido de Cobos. Tras la polémica por esa designación, finalmente Obón terminó rechazando el cargo porque no tenía ni siquiera experiencia. Y Cobos la incorporó a trabajar en su despacho. Ahora Michetti, a pedido de Cobos, la hizo de planta permanente. La misma suerte tuvo María Constanza Jamaski, flamante esposa del senador de Salta, Rodolfo Urtubey, el hermano del candidato de Lavagna, del vicepresidente. Uno de los dirigentes del peronismo, Urtubey, el que está en la Unión Industrial, que más colaboró con el gobierno. Entonces le nombraron, porque tenían que quedar bien, a la esposa como planta permanente. Estamos hablando de otro senador que se va también, Federico Pinedo. ¿Qué pasó con Pinedo? Bueno, a Federico Pinedo le nombraron a Lucía Díez Jorgán, a María Susana Lió y a Javier Sánchez Urá por disposición actual de la conducción del Senado y las ascendieron de categoría y los pasaron a formar la planta permanente de la Cámara. Esto es lo que trascendió, pero hay, calculen ustedes, 50 personas más en estas condiciones. Están dejando minado el Parlamento al mejor estilo de lo que hicieron los radicales siempre, de dejar a los que llevan con cargos políticos como planta permanente. Por eso el Senado y diputados tiene una enorme cantidad de gente nombrada que si todos fueran juntos un día no caben, no solamente en el Congreso, no caben en ningún edificio público. La vicepresidenta de la Nación le inventó un cargo de directora a su mano derecha para que siga en planta permanente. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 57 minutos, 4 grados 2 la temperatura. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy de 1921 nacía Ariel Ramírez, el pianista y compositor popular argentino. Ampliamos la noticia del intendente de Villa Gesell, la iniciativa de pedir un juicio penal contra el presidente de la República y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es como consecuencia de la quita de la cuota del IVA. Intendentes peronistas pidieron la emergencia alimentaria a Vidal. La iniciativa reúne la adhesión de 50 jefes de municipios bonaerenses y le exigen a la gobernadora que refuerce las partidas para los comedores y escuelas. Vidal debe hacer frente a la crítica situación que enfrenta niños, niñas, jóvenes y adolescentes en edad escolar y de la población en general. Intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires le pidieron ayer a la gobernadora que refuerce la partida en una nota que presentaron en la Casa de la Provincia. En la misma se habla de la situación grave que viven varias personas en el conurbano bonaerense. Se conoce el primer país que desaparecería por el cambio climático. Se trata de Kiribati. Seguramente usted no sabe ni siquiera dónde queda. Es una isla que está ubicada y está solamente a 2 metros sobre el nivel del mar, para lo cual las aguas en cualquier momento la pueden hacer desaparecer. Kiribati, oficialmente conocido como República de Kiribati, es un archipiélago y un país insular integrante de un grupo de 33 atolones coralinos y la isla volcánica de Paná, diseminados en un área de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Gran parte de la población se concentra en South Sarawak y es uno de los países más densamente poblados del mundo. Tenemos un clima relativamente estable por ahora, pero un cambio de los patrones climáticos que nos empuje hacia el cinturón de huracanes, esto podría borrarnos del mapa, dijo el presidente de Kiribati a la BBC de Londres. Esta situación hace que la comunidad internacional esté tratando de poder financiar el desarrollo y permita que Kiribati resista el cambio climático y trasladar su población a otra parte en caso de que el mar devore a las islas. Australia y Nueva Zelanda suenan como candidatos para que los habitantes de Kiribati se vayan a vivir allí. Esta es una isla que está en el Pacífico Sur y que seguramente podrán ser llevados a cualquiera de los dos países, Australia o a Nueva Zelanda, de acuerdo a lo que dicen los observadores ingleses. Según el informe de Noticias Ambientales, los problemas claves en el abastecimiento de alimentos suficientes y agua en las instalaciones sanitarias son los inconvenientes que más golpean. Aunque llueve con predecible regularidad, los tanques necesitan para recolectar agua de la lluvia en la isla son escasos y no alcanza para el total de la gente. Gran parte de los habitantes dependen de los acuíferos subterráneos y una serie de canales naturales horizontales que se llenan con agua de lluvia. Búsquelo por allí, se llama Kiribati, República de Kiribati. La página deportiva. Y ya realizó el equipo argentino que dirige Lionel Scaloni la primera práctica pensando en el encuentro por fecha FIFA que va a disputar mañana en Los Ángeles ante Chile. El conjunto que dirige Lionel Scaloni entonces hizo la primera práctica con la particularidad, parando un equipo, el entrenador argentino, que no tuvo arquero, ya que Franco Armani y Esteban Andrada se sumaron al grupo en las últimas horas. El equipo que paró el técnico argentino del día de ayer fue con Figal, Otamendi, luego reemplazado por Valerdi, Marcos Rojo y Marcos Acuña, Roberto Pereira. Luego fue reemplazado por Matías Saracho, Leonardo Paredes, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez, Giovanni Lo Celso, Lucas Salario y Manuel Lanzini. Hay que recordar que Lautaro Martínez ya se sumó a la delegación y solo resta llegar Paulo Dybala para completar el equipo que va a realizar estos dos partidos ante Chile y ante México por fecha FIFA. En lo que tiene que ver con el fútbol local, ya tiene entrenador Banfield, que había perdido tras el empate ante Defensa y Justicia del viernes último. Ya había acordado la salida de Hernán Crespo y tiene nuevo entrenador. Se trata de un viejo conocido, Julio César Falcioni, con quien el Taladro fue campeón en la Apertura 2009. entrenador será técnico de Banfield hasta mediados del 2020, cuando luego pasará a ejercer la función de manager. Recordamos que el entrenador, el conocido entrenador que tuvo tres pasos anteriores por Banfield, en 2018 fue el último, pero antes estuvo en 2003 a 2005 y de 2009 a 2010, va a ser acompañado como ayudantes de campo por Adrián el Loco González y Omar Piccoli, y por el preparador físico Gustavo Otero. Y es el único que lo sacó campeón, sí señor, así es. Apertura 2009, lo señalamos en el informe. Y lo último tiene que ver con el tenis, pero en este caso con argentinos que están disputando Challenger alrededor del mundo, ya que Guido Andreozzi debutó con éxito en el Challenger de Génova en Italia, al superar al austríaco Sebastián Hofner por 4-6, 6-3 y 6-0. En la siguiente ronda, su rival se saldrá de la llave que van a jugar Filippo Baldi, el italiano, y el español Roberto Carballares Baena. También jugó y perdió otros dos argentinos, Carlos Berloc, que había iniciado su trabajo en este certamen con un triunfo ante el portugués João Domínguez, perdió ante el español Jaume Munar por 3-6, 7-6 y 6-4, en tanto el rosarino Facundo Bañiz, que también había ganado en su debut ante el español Tommy Robredo, ahora perdió ante el italiano Stefano Tarabaglia por 3-6, 6-3 y 6-3. Fernández hizo declaraciones en España y dijo que el modelo de Macri generó destrucción del valor de las empresas más emblemáticas de la Argentina y nombró a YPF. Kicillof participa de una reunión con las pymes. El primer congreso industrial de pymes, organizado por los que ayer llevaron a la gobernadora y hoy llevan al hombre que la puede reemplazar, a que exprese qué piensa sobre las pymes. La gobernadora ayer prometió sacarle parte del peso de la gravitación por el momento económico que vive la Argentina y que ellos crearon. 8 de la mañana, 6 minutos, 4 grados 2 la temperatura desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Cumpleaños Chico Novarro. Nació el 4 de septiembre de 1933 en la ciudad de Santa Fe. Compositor y cantante en estilos variados, especialmente bolero, balada romántica y tango, pero con destacadas actuaciones en el jazz, el rock, la cumbia y el pop. En el tiempo, en la música pop integró el elenco del Club del Clan del 62 al 64, escribió más de 600 canciones, obras de teatro y música para show y películas, y también, en forma metafórica, supo hacer una canción de protesta que tituló Carta de un león a otro. Perdona si te digo, hermano mío, qué ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime con cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te va mejor, espero, viajando por el mundo entero. Por más que el domador, según me cuentas, te obliga a trabajar más de la cuenta. Tú debes entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisiera. Descarga su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes. Si ya mediante la pigo en mano, la inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 9 minutos pasan de las 8 de la mañana. 1 grado 4 la temperatura. Volvió el viento. 3-2 la sensación térmica. Y los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es? Hola, Miguel, soy Mirta de la FRD. Quiero agradecerle porque el otro día lo sacó al aire a Guillermo Moreno. Simplemente para eso, para agradecerle, porque es como que es la palabra prohibida por los socialdemócratas. Los saludo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. La formación argentina de fútbol para mañana con Chile y la que puede presentar frente a México. Prepara los 12 equipos. ¿Quién está? ¿Quién está? Franco de Sarandí. ¿Me estás escuchando? ¿Quién es? Hola, sí, ¿me estás escuchando? Franco Sarandí. Sí. Sí, yo soy taxista, ¿no? Y te puedo asegurar que están haciendo el éxodo jujeño. Por ejemplo, dejan de hacer obras que pertenecen a la Nación y empiezan otras que pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires. También están regalando otra vez jubilaciones que habían dejado de dar jubilaciones sin aporte, están otra vez volviéndolas a dar. Eso es lo que quería aclarar. Bueno, muchas gracias, ¿Quién está? Hola, sí, buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo le va? Quería apoyar un poco lo que usted estaba diciendo, ¿no es cierto? Esta gente que está nombrando familiares, amigos, etcétera, antes de irse. Pero también creo que hay que resaltar, en el caso del anterior gobierno, y en el caso actual también, con el senador Rossi, que ha nombrado a su hija en su momento en el Banco Central como una directiva, y actualmente esta chica, que tiene antecedentes dudosos de sus estudios hechos en España, aparece por todos los canales opinando sobre economía, y tiene la agenda adelante y va leyendo permanentemente las cosas que dice. O sea que existe la soberbia de aquel piojo resucitado, que cuando llega al gobierno empieza a nombrar a familiares y empieza a distribuir y regalar el dinero público entre sus conocidos. Este defecto hay que corregirlo, no se puede tolerar, ¿sí? Cada uno que llega deja toda una rémora de parientes, amigos y conocidos, bueno, en el poder. Los saludo. Bien, gracias. ¿Quién está? Hola, Gabriel de San Fernando, Miguel. Miguel, me sumo a lo que usted pedía en la editorial y le pido, por favor, a los jubilados que antes de las elecciones, una semana, no miren televisión. Que traten de hacer otras cosas, de estar con los nietos, hablar con amigos, cualquier cosa. Le voy a decir algo que dijo Alberto Fernández y que tiene razón Fernández. Dijo, más de campaña que hicieron, más de lo que dijeron, y la gente no los escuchó, no pueden hacer. Y es cierto, ¿no? Porque han dicho cualquier cosa. El día sábado el presidente decía, los mercados ya han elegido. TN decía, los mercados han votado. Una cosa subliminal, y fíjese cómo terminó, ¿no? Sin duda. Pero por bueno, eso, usted está haciendo una exhortación que tiene derecho a hacerla. Lo saluda. Gracias.

Cuando me miro de arriba, me empieza a golpear abajo. Me toca, agacha que suerte loca, me cuesta mucho trabajo. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 28 minutos después de las 8 de la mañana. La formación entonces contra Chile y contra México, a ver. Contra Chile, el equipo que paró ayer sin arquero, para mí la duda es Franco Armani o Esteban Andrada en la valla. Figal, Nicolás Otamendi, espera, Rojo y... Despacito. Sí. Va a ir Armani, a ver. Armani, Figal. El jugador de Independiente, Otamendi, Marcos Rojo y Marcos Acuña. ¿Otra vez Acuña? Y no insiste con eso. No, son muy cabezaduras los entrenadores. Roberto Pereira por derecha, Leonardo Paredes, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez, el jugador de Vélez. Y aquí la duda, si va a jugar Lanzini o Lo Celso y Lucas Salario. Aquí cabe la posibilidad de que pueda jugar también Lautaro Martínez, el jugador de Racing que ya está con la delegación. Si juega Costa, juega Martínez. Sí, sí. Si juega Acuña, juega Martínez. Esperando el pelotazo y que se proyecte, como se desenganche de la línea. Vaya. Como hacía en Racing, exacto. Sí. O sea, juega Acuña, juega Martínez, sale Alario. Esa sería la modificación. ¿Y contra México? Y eso ya es más difícil porque es el próximo martes. Bueno, por eso, pero no va a ser el otro equipo, va a probar los dos, suplente en un lado y otro. Vos te decís que van a jugar los 27 jugadores van a jugar. Sí, sí. Correcto. A ver, ¿quiénes serían los otros? Bueno, ahora se lo... ¿Sería el arquero de Boca? El arquero de Boca. Sí. Montiel. Sí. Martínez cuarta. Sí. Allí hay que ver. Bueno, ahí me parece que va a jugar Otamendi porque no tiene otro. Puede ser, sí. Y por el lado izquierdo, me parece. Bueno, podría llegar a jugar otra vez Marcos Acuña. Porque, no, ¿por qué? Porque no tiene que haber otro, ¿no hay otro tres? No llevó tanto. Rojo, ¿cómo no? Ah, Rojo. Ah, tiene razón. Va a correr a Otamendi al segundo zaguero central y Rojo va a ir como marcador de punta. Después seguramente se va a mantener, va a jugar, si no juega Lo Celso, va a jugar Lo Celso allí con Guido Rodríguez, va a salir Nicolás Domínguez, Paredes va a estar seguramente. Va a estar el jugador de que está vendido de Italia, que juega en Boca, de argentino. Alexis McAllister. Y bueno, arriba Alario es fija, va a jugar. Y habrá que ver si juega Dybala también. Porque Dybala va... No, va a jugar Dybala. Sí, va a jugar Dybala y Dybala llega hoy. Bueno, y después estos dos equipos pueden variar. Uno puede ser un jugador en uno del otro, pero sí. va a ser eso. Va a poner un equipo en un lado, otro en otro y a los suplentes los hace rotar. Sí, exacto. Para que jueguen todos. Sí, para ver y todo. Y para verlos, claro. Sí, para ver, porque evidentemente no conoce la actualidad. Alario, por ejemplo, no le está yendo bien en Alemania. ¿Sí? No se comprende mucho la... Y a Rojo, yo no sé si no lo pone de titular y a Acuña de volante, ¿eh? Hay que ver. Y sería lo más sensato, Miguel. Lo lógico sería. Lo más sensato que tendría que hacer es poner a los jugadores en su lugar. Yo pondría a Acuña y a Lo Celso. Ah, y también está Saracho, que seguramente puede llegar a jugar... Y Valerdi, el chico... Pero Saracho me parece que no está bien... No físicamente, hay que ver cómo se recuperó. Y también está Valerdi, el zaguero central que era de Boca y está jugando en Alemania ahora. 8 de la mañana, 32 minutos, 3 grados 2, la sensación térmica. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego... Julio Elías Musimesi nació en Resistencia, provincia de Chaco, el 9 de julio del 24 y falleció en Morón, provincia de Buenos Aires, el 4 de septiembre del 96. Apodado el arquero cantor por su faceta musical, realizó la totalidad de su carrera entre Newell's Old Boys y Boca Juniors para finalizarla en el Green Cross chileno. Considerado un ídolo por las aficiones de Newell's y de Boca, y uno de los mejores arqueros del fútbol argentino en la década de los 50. Antes de descubrir que lo suyo era el fútbol, jugaba cuando chico al básquet. Una tarde, sin quererlo, su carrera había comenzado jugando en un potrero cuando se lesionó el arquero de su equipo y los compañeros, al saber de sus habilidades maniobrando la pelota con las manos, lo pusieron de arquero y no defraudó. Eso lo animó a probarse en el Club Atlético Boca Unidos de la ciudad de Corrientes y allí inició su carrera. Con 19 años en el 44, ficha con Newell's Old Boys de Rosario, donde jugó 11 años en la primera y tras 183 partidos jugados en el 53, llegó a Boca Juniors junto con Colman y Lombardo. En el Club Auriazul estuvo presente del 53 al 60 y participó en 155 encuentros hasta el 59, cuando lograron en el 54 el campeonato de Primera División Argentina, y gracias a su participación en ese equipo lo reconoció Guillermo Estabile, director de la Selección de Fútbol de la Argentina, quien lo llevó a jugar de arquero en el 53. En su debut en España tuvo una gran actuación, tapando todo lo que le tiraban. Gracias a eso recibió el apodo del Gato, y gracias a esa actuación, el presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, lo tentó para jugar en el merengue. Sin embargo, rechazó su oferta alegando que su amor por Boca podía más y que a eso no había cifra que lo supere. Recién en el 60 abandonó el club de la Ribera para iniciar su carrera en el exterior y la continuó en el Green Cross de Chicago, con el cual logró el campeonato de segunda división y poco tiempo después anunciaría su retiro en el 61. Paralelamente se dedicó al canto en espectáculos públicos y en audiciones radiales. En Radio Argentina. En Radio Argentina, exactamente. Que oficiaba Sadima. Dice, usted camina y al final compra en Sadima, que presenta a Julio Elías Musimesi. Lo hacía los domingos después del partido. Sí, popularizó el tema Dale Boca, Viva Boca. Lo vamos a escuchar. Y por supuesto, y por eso ha sido reconocido como el arquero cantor. Falleció víctima de un ataque cerebral. Tenía solamente 72 años. Perdóname, Enrique, ¿no jugó Moro? Sí, creo que sí. ¿Jugó Moro? Jugó Moro también, sí. 8:36 a.m, Dale Boca, Viva Boca, presentado por Sadima. Usted camina y al final compra en Sadima. Resulta que los dueños de Sadima eran de River. Y le oficiaban el programa a Julio Díaz Musimesi. Le amueblaron toda la casa a Musimesi. Dedicado a todos los hinchas de Boca, menos a uno. Yo soy nacido en Corrientes, la tierra del chamamé, que lo cantan con cariño y lo bailan con placer. Ahora en Buenos Aires me divierto con amor, cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón. Hacía furor en su época esto. El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul, con una franja de oro y estrella de norte a sur. En el arco de mi cuadro el que ataja es un cantor, que canta porque le gusta los llámame de mi flor. De Newell's Old Boys a Boca Juniors. Musimesi, Colman y Edwards, Lombardo, Mourinho y Pesce. Están en las tribunas, a coro cantan con él, cuando nuestra delantera los goles suelen hacer. Boca, Boca, Viva Boca, cantan todos con primor, dale Boca, Viva Boca, el cuadrito de mi amor. Dale Boca viva, Boca, el cuadrito de mi amor. El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul, con una franja de oro y estrella de norte a sur. En el arco de mi cuadro, el que ataja es un cantor, que canta porque le gusta los llamamés de mi flor. Boca a boca, viva boca, cantan todos con primor. Dale Boca viva, Boca, el cuadrito de mi amor. Pierino González, boca, y tenés viva, los dos Willis. Dale Boca, el cuadrito de mi amor. Dale Boca viva, Boca, el cuadrito de mi amor. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Decíamos hace un rato, ¿cómo puede ser que corramos atrás de un papel pintado de verde? Bueno, porque la historia del dinero ha cambiado el mundo de una manera increíble. ¿Usted la conoce, la historia del dinero? Breve historia del dinero. Capítulo primero. Al principio, las cosas eran más fáciles. Por ejemplo, si usted criaba gallinas y no tenía zapatos, iba donde un zapatero. Le cambio tres gallinas por un par de zapatos. ¡Ay, muy poco! Ponga una gallina más, compadre. Trato hecho. Aquí están sus cuatro gallinas. Y aquí están sus zapatos. La humanidad creció. Y la vida se complicó. La economía del trueque, dando y dando, era sencilla, pero... Pero yo tengo que caminar demasiado con las gallinas al hombro hasta encontrar quien me las cambie por otra cosa. Tengo una idea. Inventemos el dinero. A lo largo de la historia ha habido muchas clases de dinero. Semillas de cacao. Conchas marinas. Marfil. Ámbar. Plumas de quetzal. Durante el Imperio Romano, era frecuente pagar los servicios de los soldados con una bolsa de sal. De ahí viene la palabra salario. ¡Hey, tú! ¡Ven acá! Aquí tienes tu paga para que saborees mejor tu comida. En Filipinas, el comercio se hacía con granos de arroz. En Nueva Guinea, con dientes de perro. En la India, con caracoles. En Perú, con conchas de espóndilos. Hasta que se inventaron... las monedas. Las primeras monedas que se conocen se acuñaron en la actual Turquía hace más de 2.500 años. Estaban hechas de oro y plata. De oro como el sol, de plata como la luna. En Grecia, los reyes acuñaban sus propias monedas y las adornaban con sus emblemas y rostros. Y en Roma... un denario por una jornada de trabajo. La palabra dinero viene del latín denarius, que era una moneda muy utilizada por los romanos. La invención del dinero facilitó mucho las cosas. Ahora el dueño de las gallinas las vendía por unas cuantas monedas. Y con esas monedas iba a comprar zapatos o lo que quisiera. ¿Y cuánto vale esa vaca? Medio doblón de oro. Las monedas de oro o de plata valían por lo que pesaban. Si tenías una moneda y la vaca valía media moneda, partías en dos la moneda. ¿Y el ternero? La mitad de la mitad. En ese caso, partías la moneda en cuatro pedazos. El dinero despertó la codicia. Quien tuviera más dinero podía comprar más cosas. Así fue que apareció un extraño personaje. el alquimista. Los alquimistas somos capaces de convertir, de transformar cualquier metal, ya sea latón, ya sea plomo, ya sea cobre, en oro. En realidad, los alquimistas no transformaban nada en sus laboratorios secretos. La mayoría eran simples timadores que bañaban las monedas de cualquier metal con una capa fina de oro. Señor, vea, aquí tiene dos monedas de oro con su caballo. ¿Oro? Déjeme ver primero. ¡Es un pedazo de lata vieja! ¿Cómo? Los vendedores comenzaron a morder las monedas para estar seguros de que eran buenas. ¡Oro! ¡Oro! ¡Necesitamos oro! Pero, ¿dónde conseguirlo? Y así fue que, buscando oro, descubrieron América. Los reyes y la nobleza europea necesitaban oro para acuñar monedas y consolidar sus dominios. Los reyes de España estaban todavía más obsesionados por el oro, ya que tenían demasiadas deudas con los banqueros alemanes, ingleses, holandeses. ¡Ay, qué haremos, mi querido rey Fernando! Ni idea, mi querida reina Isabel. De esta no nos salva ni la Virgen del Pilar. Lo salvó un aventurero llegado de Italia, llamado Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón hizo proa a las nuevas tierras por el occidente del mundo, estaba buscando pimienta, nuez moscada, canela, pero sobre todo buscaba... ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! En las dos primeras semanas de anotaciones en su diario, hay una palabra que el almirante Colón repite 75 veces. Oro. ¡Oro a la vista! Lo que descubrió Colón y los ambiciosos reyes que lo enviaron fue el oro de América. Así se lee en las crónicas del Antiguo México. Buscan oro como si fueran monos. Tienen hambre furiosa de oro, como puercos hambrientos lo desean, pero no se sacian nunca. Los lavaderos de oro en el Caribe, la mina de Potosí en Bolivia, la mina de Ouro Preto en Brasil, la de Zacatecas y Guanajuato en México. ¡Tanta riqueza! No se había visto ni en los cuentos de Amadís de Gaula. Se calcula que los invasores españoles y portugueses extrajeron de las minas de América 185 mil kilos de oro y 35 millones de libras de plata pura. Una cantidad difícil de imaginar. Nunca en la historia de la humanidad se había robado tanto en tan poco tiempo. Bueno, robar, lo que se dice robar no es... Porque el Papa de Roma, nos ha dado la bendición. ¡Amén! La Iglesia Católica fue cómplice directa y beneficiaria de este delito. Pues ya tenemos oro para acuñar monedas y llenar nuestros bancos. Ah, claro. Y para los altares de las iglesias. El oro y la plata de América posibilitó una acumulación de dinero nunca vista. Y dio origen al capitalismo europeo. Los galeones españoles salían de los puertos americanos cargados con barras de oro y plata y se dirigían a la Torre del Oro en Sevilla. ¡Al abordaje! Pero a medio camino, muchos de ellos eran asaltados por barcos piratas, ingleses, franceses, holandeses. Ladrón que roba a ladrón. Y así fue como toda Europa se llenó de oro. Con el oro se hacían monedas, y con las monedas se hacían los intercambios comerciales. Pero surgían problemas. Igual que los barcos en alta mar eran asaltados por piratas, también los ladrones acechaban en los caminos. ¡Tengo miedo, Pepe! ¡Esto está muy oscuro! Para los comerciantes, era pesado y peligroso andar de pueblo en pueblo cargando bolsas llenas de monedas. De ahí vino la expresión... ¡La bolsa o la vida! ¿Cómo solucionar la incomodidad de las monedas? Los chinos tuvieron una gran idea. Para facilitar el comercio, la compra y venta de productos y servicios, la gente empleaba monedas. Y para facilitar el traslado de esas monedas, en el siglo IX, durante la dinastía Tang, los chinos inventaron... ¡La moneda de papel! ¡Una moneda de papel! ¡Claro, señora! Usted quiere viajar de una ciudad a otra ciudad, entonces usted deja la moneda de oro conmigo y yo le doy a usted ese papelito. ¿Estás loco, chino? ¿Cómo voy a cambiar oro por papelito? Porque en ese papelito, escrito con tinta china, dice: pagaré a la señora Juana Pérez la cantidad de 5 monedas de oro. ¿Y después? Después usted llega a la otra ciudad, entrega el papelito y allá otro chino le devuelve su oro. Y por hacerme este favor, ¿usted qué gana, ve? Una pequeña comisión sobre la cantidad depositada por usted. ¿Qué?